Hola, te doy la bienvenida a este podcast de La Enredadera. Te habla Nacho Escartín La Sierra y lo que vas a escuchar es la entrevista al grupo de música Criatura. Quizás sabes que estoy de feliz evolución, que llevamos 8 años sin hacer La Enredadera y tal vez en un futuro próximo anunciemos algo. Por ahora hoy compartimos este programa de radio que sentimos muy especial. El sábado 15 de junio de 2024, Criatura tocó por última vez en Arrebato, el centro social autogestionado Eduardo Langarita de Zaragoza. Durante 25 años, Criatura nos ha acompañado con sus canciones y directos en la vida, en las luchas y en las ondas. Un rato antes de subirse al escenario de Arrebato, de nuestra casa, entrevistamos a Pepa, Jaime, Álvaro y Jorge, mientras Nacho y Alberto de Criatura acompañaban a los Gen en las pruebas de sonido. Si tú también conoces a Criatura o los descubres ahora, te invito a escuchar su música en criatura.bandcamp.com, donde tienes todas sus canciones. Y por mi parte, nada más. Ya sabes que estoy enredado en la radio, que sigo con talleres de podcast en centros educativos, asociaciones, instituciones, que me puedes contactar en el correo electrónico laenredadera@nodo50.org y siempre activo en las redes sociales X, Instagram, TikTok o Facebook, donde me encuentras como Nacho Escartín La Sierra o @laenredadera. Así que atentas porque pronto se vienen cositas. Os dejo con la entrevista de Criatura y antes os pido disculpas porque fue una entrevista improvisada, grababa con el móvil en la parte de atrás del Arrebato y bueno, pues todo el sonido ambiente, la esencia de la prueba de sonido y el trajín de gente. El Arrebato en toda su esencia. Abrazos y hasta pronto. Último concierto de Criatura. ¿Cómo os sentís? Tranquilas. Bueno, yo creo que un poco, menos alguno que ha estado vomitando, no, pero que en realidad, como esto no es que ahora de repente acaba Criatura, sino que ya llevamos unos cuantos conciertos y este duelo ya se ha hecho, entonces este ya es el último del mundo mundial, pero no es una cosa que te venga de sopetón y ya se ha fraguado el temica y bien. Estamos en la fase de aceptación. A ver, sí que es verdad que lo hemos hablado hace tiempo, pero yo estos últimos días he tenido bastante un poquito de vértigo, decir, joder, esto que ha durado tantos años ya no va a ser, pero bueno, que lo hemos decidido así hace tiempo. Yo creo que si lo piensas en frío es cuando te entra el vértigo, pero si no, pues como es una cosa como dice la Pepa, que es hablada, todo bien, guay y tal, pues en parte un poco de ganas sí de decir, hostia, ya vale. Hombre, y que como dices que ha sido decidido y tal, pues que eso es muy importante, que no ha sido impuesto de que te cierren el sitio de ensayo o de que haya un problema específico, sino que, bueno, pues naturalmente ha sido así, lo hemos decidido y nosotros, entre nosotros, estamos genial y eso es muy guay. Entonces, Nadie se ha muerto. Y también nos sentimos mayores, muy mayores. Echar la vista atrás y 25 años, pues... Escribí ayer Jaime en sus redes que hoy se cierra el proyecto más duradero del que he formado parte, 25 años de vida. Miles de horas de local, de furgo, cientos de conciertos, decenas de miles de kilómetros, tantos discos, canciones y buenos ratos. ¿Por qué paráis ahora, Criatura? Pues la vida. Sí, porque la vida no es la misma hoy que hace 25 años y llevan muchos derroteros diferentes, prioridades, gustos, ganas y de todo. Entonces estaba siendo ya complicado el confluir, ir todos a una como ocurría antes cuando éramos pequeños. Y el tema de meter tanta energía de golpe en una cosa que ahora no puedes meter la misma energía que en X momentos. Entonces, sí. Es complicado mantener una cosa como Criatura sin meter energía suficiente. Entonces... Hombre, cuando empezamos, algunos estaban estudiando. A ver, ya no fluía como antes y hay que saber verlo también. Y aparte, que creo que es mejor quedarse con un buen sabor de boca de decidir cerrarlo y tal, que no dejarlo morir, porque podría haber sido que hubiéramos dejado morir y nos hubiéramos acabado enfadando, o yo qué sé, un poco de amargura, o sea, hubiera quedado de otra manera. Sí, pues un poco también eso, que nos hemos hecho mayores, más obligaciones, más compromisos, más cuidados, y hacer que 6 personas coincidan para ensayar, para... Muy difícil. Tanto para crear nuevo material como para preparar los conciertos, pues es complicado. Mira, cuando empezamos, echábamos una de días al local, días a la semana, de los cuales los ensayos eran horas, y el proyecto de irte a tocar a donde fuera o a hacer un disco era lo más, era nuestra máxima prioridad para todos, pero éramos estudiantes parados, tal, y hicimos muchas giras, metimos muchas horas. De hecho, yo creo que la mayoría de los conciertos estarán concentrados en los primeros 8 años o algo así. Sí, bueno, sí. La mayoría, no sé, pero una cantidad muy grande. Un porcentaje muy alto. Muy, muy grande. Y esa energía, o sea, eso ahí queda, que no pasa nada, queda. Y encima, lo bueno es que queda un legado, porque está grabado. Pero hombre, y que lo has vivido, y eso es lo guay. Y también escribías, Jaime, que los lazos que nos unen no se van a separar. ¿De quién os acordáis en este momento, en estos últimos minutos antes de vuestro último concierto? Pues nos podemos acordar de un montón de gente y vamos a intentar recordarlas, pero seguro que se me quedan en el tintero más de una. Pero yo una cosa que quería recordar es que, aparte de toda la gente que nos ha ayudado, que nos han grabado discos, que hemos ido de viajes, que nos han montado... Esto al final, que nunca lo decimos, pero esto es una cosa de nosotros, y yo quería agradecer a mis compañeros de grupo, que somos los que hemos vivido esto, o sea, los que nos hemos construido el local, hemos aportado el esfuerzo para grabar discos, estar ahí, aguantarnos unos a otros, en ratos mejores, peores, a cada uno le ha pillado una circunstancia vital, pero al final hemos sacado un proyecto bonito, y encima eso, que queda, eso ahí está, hemos conocido un montón de gente... hemos viajado muchos kilómetros, hemos conocido a un montón de gente, tenemos anécdotas para aburrir, y eso, claro, esas gracias, esas cosas, sí que me da un poco de pena que se van a perder, el estar hablando de... Tuve recordando alguna anécdota que luego te preguntaré y las grabaremos. Hombre, y que que todas esas anécdotas que dices y todo eso, dices que hemos viajado un montón, pero es que yo, por ejemplo, siento que he vivido un montón de cosas únicas que es que no, ni más ni menos que otra persona, pero en mi caso yo ni había viajado prácticamente, ni había no sé qué, ni había no sé cuántas. Entonces es como de que me siento muy afortunada de haber estado en Criatura. Gracias por acogerme. Es que nos han pasado muchas cosas juntos. ¿Os acordáis? Entonces, y son momentos que o estás ahí o no los vas a entender o no los vas a vivir. Entonces nos han pasado muchas cosas de mucha intensidad. Muy guays. Y algunas chunguitas, ¿eh? Algunas chunguitas, pero eso también nos ha unido mucho más al hacer piña, de decir, hostia. ¿Sabes? Entonces... Ahí está todo. Ahí está, y eso te se queda muy dentro de... Y también nos ha pillado en una etapa de nuestras vidas que estábamos creciendo, pero eso ya es lo de... Entonces eso te marca mucho de cómo es el... Experiencias que te marcan para el resto de tu vida y te enfocan tu vida también de esa manera, sí, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, o te influyen así. Sí, de... sí, que ha sido un modo de vida. Claro, sí. Una cosa así. Y sí, o sea, nos acordamos de la gente que nos ha facilitado tanto el editar discos, la gente de los sellos, la gente que nos ha echado una mano para poder girar, no sé, Santi Rick, la gente que nos ha dado facilidades para poder grabar económicamente, sí, dentro que cabe, no sé, o todo aquel que simplemente nos ha abierto su casa para dejarnos su sofá para dormir, o nos ha hecho un plato de macarrones. De todo eso nos acordamos, es un esfuerzo y es una red que, igual que a nosotros nos han puesto la casa en la cena tal, luego también esa gente que acaban siendo amigos muchas veces, hay veces que no tanto, que a veces correspondes y otras veces pues lo haces de mil amores porque son los amigos que has conocido en Bélgica o no sé quién es de Alemania que se viene y tal. ¿Y quién le monta su casa? Pues yo curro yo tal, pero entre todos lo hemos hecho y siempre hemos sacado y de hecho eso... Antes era una gran parte de nuestra vida, o sea, sí, íbamos a un montón de conciertos, a tocarlos nosotros y a conciertos que montábamos o de gente que venía y que te tocaba pues darles de cenar, darles de dormir o lo que claro, fuera. Claro, pero que eso es el hazlo tú mismo y nosotros, eso, es, que a lo mejor políticamente cada uno puede ser un poquito más para aquí, un poquito más para allá, pero el hazlo tú mismo es una base nuestra muy, muy, que hemos vivido así. Y luego, amigos que hemos tenido, yo qué sé, que digo el Riot, como digo otras personas que a lo mejor han estado a nuestro lado, no eran de Criatura, pero eran uno más, o la Marta, o cualquier persona que ha estado ahí con nosotros, y luego resulta que el riojano, pues nos, encima tenemos la suerte de que nos ha ayudado, nos ha hecho un montón de cosas, de portadas preciosas, pero es que la Marta estaba en mala raza y ha estado ahí, se ha venido con nosotros de gira, o sea... Y luego que también partíamos que ninguno teníamos expectativas de que esto iba a pasar. Nada, nada. Ni nada. Entonces ha sido todo como encadenado de tal, que no lo hemos currado y ha coincidido muchas cosas y ha sido todo, venga, para adelante, sin miedo, y a la locura y guau, para arriba. Venga, para arriba. Sí. Criatura, Criatura, os habéis despedido con una serie de conciertos por Euskadi, Barcelona, Valencia, no, Zaragoza. Barcelona. Vale. ¿Habéis estado en algún sitio más? No, no, Valencia. Estos que os he dicho, ¿no? Estos, estos. Y aquí en Zaragoza tocasteis en el Centro Social Ocupado Quique Mur y hoy estamos aquí en el Centro Social Autogestionado Eduardo Langarita en El Arrebato. ¿Por qué habéis elegido estos lugares? Vean, Arrebato, por ejemplo, yo creo que sí que era lo lógico que terminábamos aquí, pues aquí no empezamos como grupo, pero sí que fue el primer concierto, por ejemplo, de Pepa. Con Axel Directa y Netwait. Yo estuve. Hemos tocado infinidad de veces. De acuerdo. No sé, cuando nos tengo hasta la entrada en papel. Cuando, si la busco, la encuentro. Cuando, venga, cuando nos despedimos del Pollo también fue aquí la despedida. Sí, a ver, así un poco segunda casa nuestra. Y hemos montado aquí 38.500 conciertos a gente que ha venido y nosotros hemos tocado aquí. Diferentes miembros de Criatura han sido parte de la asamblea en diferentes momentos de Arrebato y así ha sido tan cercano que era nuestra casa musical. Y sin duda es de lejos el sitio en el que más hemos tocado, sin duda alguna, vamos. En plan, pero por 4 veces más que en cualquier otro sitio o más. No lo sé, pues sí, pero bueno. Siempre ha sido un Arrebato en el Centro Social Ocupado de turno de estos 25 años. Sí, pero poco más. Sí, sí. Por eso también elegir los otros sitios fuera de Zaragoza, ¿no? También. Bueno, pues Lazo había, había que ir porque son de los sitios donde más hemos tocado y donde más afinidad hemos tenido con gente, claro. Ya no solo de tocar, sino de... Que ya haces lazos y haces amigos de verdad. Sí, o sea, sí, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en Valencia la residencia pues viene a ser una especie un Arrebato de... ahí. Sí. Un centro autogestionado y llevado por gente que no hay interés económico alguno. Y desde el principio llevamos yendo a Valencia. Bueno, antes de que estuviera la residencia ya íbamos a Valencia, pero bueno, la residencia se afianzó y se ha establecido y lleva unos cuantos años. Desde entonces siempre en la residencia. Siempre en la residencia, sí, pero que antes de existir Mogambo, la residencia. Mogambo tiene un funcionamiento también muy similar. Mogambo también, porque en Mogambo sí que hay un alquiler, no, es una cesión o algo así, ¿no? Bueno, pero Mogambo así y luego en Arbeco, que es el otro sitio. Son los sitios que hemos hecho en esta despedida. Trabajo voluntario, ¿no? Que es lo que. Sí, que no la filosofía es una sala comercial. Estuvisteis en Yodio también, ¿no? Sí, Yodio es la Arbeco. Ah, la Arbeco, vale. ¿Y hay algún otro sitio que os acordéis igual con emoción, que igual no habéis podido en este momento, porque habéis girado por muchos sitios de Europa más lejanos, que entiendo que ahora no era el momento para ir igual, pero hay algún sitio que digáis, ostras, aquí nos lo pasamos muy guay, o aquí había un colectivo, pues contarnos para que la gente los conozca, si existen. Hombre, por espacios que hayamos tocado, que sigan, yo sé, igual en Barcelona, en los bloques fantasma, es decir, volver a un sitio que sigue funcionando a pesar de que hayan pasado 25 o 30 años. Y ese igual es uno de los que... Lo veo cosas como de otra época. O sea, son cosas de otra época porque son de hace un montón, en realidad. Y a lo mejor puedes hablar la copia en Berlín o sitios en Bremen o tal, que ya no sé ni si existen. O sea, de hecho, yo no sé si existen o no. Son cosas de otra época. Son de lo que estos días me estaba acordando de decir, pues que esto... Pero bueno, como dice Pepa, eso ya lo hemos vivido y ahí queda. Hombre. Pero son cosas que es que igual ya no están. Bueno, pero siguiendo con esto a mí me interesa, ¿no? Siendo que sois un grupo que habéis estado 25 años viajando por un montón de ciudades y pueblos de Europa, que habéis colaborado con muchos proyectos, muchos centros sociales, ¿cómo vivís la evolución de estas luchas y de estos colectivos autogestionados? O sea, ¿podéis hacer un pequeño análisis o contarnos desde vuestra perspectiva como músicos comprometidos, como habéis visto, ¿no? Habláis en pasado porque evidentemente algunos proyectos no siguen, pero otros sí. ¿Pero hablas a nivel europeo? No, es que claro, no tenemos tanto seguimiento. O sea, la última de Europa que serían... ¿Cuándo fuimos a 2010. Alemania. Igual ya no podemos hablar de la situación actual, pero bueno. Y no sé, a mí la impresión que me da de a la hora de las pocas veces estas últimas escapadas... Me da la impresión de que igual sí que la música que tocamos o lo que hacemos, ya sea porque nosotros, claro, nuestro último disco es de hace 9 años, no, en el Candelero no estamos precisamente, que igual el público que estamos viendo que envejece con nosotros y que hay menos presencia juvenil, No sé, ¿eh? Yo creo que eso lo percibimos porque es una percepción también general, no solo de los conciertos, ni de Criatura, ni del punk hardcore, ni del no sé qué. O sea, vas salvando, o sea, siempre hay excepciones. Pero a mí sí que me ha sorprendido de cuando hemos ido estos últimos conciertos fuera, sobre todo hablando fuera de Zaragoza, ¿vale? Que los de Zaragoza sí que pueden saber lo que ocurre aquí. Pero aparte de que pueden, que venían a lo mejor gente conocida, amigos a vernos, entonces son de nuestra quinta, digamos, ¿no? Jovencitos no son. Pero sí que había gente que no conocíamos, gente más joven que nosotros y gente que no sé, conocía Criatura, porque algunas canciones se las sabían o, y eso ya es mucho. Algo, sí, hay algo de relevo de generacional, pero desde luego no es lo que era cuando empezamos nosotros, que claro, los conciertos estaban a reventar de gente, digamos que todos los ámbitos del rock. O sea, vale, esto es también dentro del rock, que puede estar de punk hardcore, está música comprometida en un ámbito muy pequeño y tal, pero que ahora hay menos gente generacionalmente y menos gente en estos ámbitos, que es que no es lo mismo llevar toda la cola de cuando todo el movimiento de insumisión y todo esto, que es que era todo masivo, que iba un montón de gente, y cuando venías aquí en los 2000 tempranos, en los 90, en los 2000 tempranos, aquí a Rebato estaban los conciertos a petar, todos, da igual lo que hubiera. El techo, doy fe. El techo sudaba. Sí. Unido a esto, lo que es innegable es que las canciones de Criatura, en lo que respecta al contenido o las letras, son absolutamente vigentes. O sea, puede haber canciones de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 10 años. Estáis haciendo una crítica directa al sistema capitalista en muchos de esos aspectos que fastidian la vida de mucha gente. Estáis hablando de consumismo, de militarismo, de represión, de maltrato, de medicalización de la vida. Y esto es algo que a día de hoy, desgraciadamente, está absolutamente vigente en el presente. Eso sois conscientes también, me imagino, ¿no? Sí, está claro que no ha servido de nada hacer esas canciones. No, pero está claro que desgraciadamente sigue habiendo inmigración, pues como... A ver cómo acabas la frase. Injusta, que se tratara de manera injusta. Existe... animalismo a tope, o sea que carne. Es que todo mal. Sí, o sea que es que el capitalismo está aquí y sigue. Entonces, como nuestras canciones tratan de esto, pues entonces. Al principio teníamos una canción que se llamaba Todo está fatal menos la droga. Ostras. ¿Te acuerdas? Pues que era un poco de cachondeo, ¿verdad? Cachondeo, sí. Del tema, y fíjate. Y fíjate, al final va a ser verdad. Venga, pues. Yo creo que iba a estar. Venga, eso. Que me parece bien que acabemos así un poco más en tono de risa, y como antes Jaime decía que hemos vivido un mogollón de anécdotas, y os apetece compartir, dado que esto lo estoy grabando, o sea, hay muchas cosas que son familiares internas de vuestra vida personal y privada, pero si hay alguna cosa así que recordéis ahora mismo para echarnos unas risas con Criatura, pues os invito a que nos contéis algún recuerdo, alguna anécdota. A ver, a mí me hacía mucha gracia estos días estar viendo todos los montajes de esa época, de todos los montajes que se hacían, tío, con las felicitaciones de Navidad y todo, con los montajes vuestros que hacía el súper. Ah, vale. Y todo. Pero aparte de eso, a ver, anécdotas, no me refería solo que fueran graciosas, yo me refiero a cosas de volver de viaje, nos para la policía volviendo, que volvíamos de Empalmada de una pelea que no nos iban a pagar, que no sé cuántas en Toulouse, en un sitio perdido del mundo, vuelves y en la frontera y en Bielsa nos registran 2 horas de registro, y al que terminan de registrar nos dicen que el grupo con el que íbamos, los argentinos, que se tienen que volver a Francia, los tuvimos que llevar, todo esto sin dormir, todo esto horrible. O sea, y esas cosas, como otras veces de tener un accidente de coche en Granada, el accidente nos hace llegar tarde, se fue Jorgito conduciendo con los argentinos y mientras tanto pillamos una tormenta de nieve terrible, sí, una tormenta de nieve terrible yendo de Granada a Murcia. Y paramos a echar gasolina y dije, llena, por favor. Y en vez de gasolina me echaron diésel o algo así. Bueno, es que eso entonces es malo. Nos echaron diésel y acabamos, se paró a los 2 kilómetros y estoy yendo a 30 por hora por la autovía porque no se veía nada. Era como el salto al hiperespacio. Sí, de sí, la guerra de galaxias. Sí, sí, la nieve que había. Los carteles de la autopista estaban todos blancos. Pues llegamos y acabamos en una gasolinera esperando a que nos viniera una grúa, no sé qué, no sé cuántas, que estaba toda llena de fotos de toreros y no sé qué, no sé cuántas, sí, y quería que les firmáramos un autógrafo y no sé qué. Yo lo firmé. Está ahí. Si vais al kilómetro 439 de Granada-Murcia, está... A ver, anécdotas de esas hay mil. Y luego de viajes, sí, también de viajes. Pero vamos, esas de ya de... No vamos a poner momentos más ridículos y esto no los queremos poner. No, porque además si no, a lo mejor ridiculizamos a gente. Porque... Venga, pues por acabar con la parte más musical, os quería hacer un par de preguntas. ¿Alguno de los miembros del grupo lleváis idea de seguir con algún otro proyecto musical? Hombre, Poyete está con ya directamente, ya tiene grupo. Poyete ya está con Regata de... No, Club de Regatas. Club de Regatas. Que vendría a ser la continuación de Colegio. Y eso, Nacho sigue con Phobos. Y el resto, pues sí que empezaremos con alguna cosilla. A ver, que no sabemos, a ver, si saldremos no se sabe, local. Pero cuando llevas toda la vida dentro de un local o dentro de un proyecto musical o haciendo cosas creativas o con un grupo de amigos haciendo cosinchis, no sé qué, no sé cuántas, pues el parar y ese pequeño vacío también creativo, no solo emocional, no sé qué, no sé cuántas, sino creativo, que de repente haces, ostras, y a ver en qué queda todo esto, porque no sé si me puedo parar en seco y quedarme tan pancha. Sí, no son tantas las ganas de tocar o de editar como de quedar y componer, que son distintas facetas de un grupo. Hay grupos que igual se quedan con esa primera fase, ¿no? Que con quedar, componer y crear canciones ya tienen satisfecha. Y hay otros que ya sí que pasan a salir fuera del local o tocar, llegar a registrar esas canciones. Claro, si quieres tener más infraestructura y demás, o hacer otras cosas, tienes que tener furgoneta, tienes que tener equipo, tienes que quedar muchos días a ensayar. Yo creo que ahora mismo, lo momentáneo, no estamos ninguno para ya, eso. Es que tener un grupo punto, suena muy bonito, pero si y es muy bonito, pero y tocar, sí, implica otras cosas, mucha energía, implica mucho, otras cosas, otras cositas. Creo que ahora no estamos ninguno para. Claro. Estamos, es para que tocar, tú, por ejemplo, tienes tocar, 65 ¿no? años y ya va. Y ya, pues. Yo ya estoy para que me jubile. No, pero... y luego, pues, que sea, oye, habremos generado como para pensión de jubilación con criatura, con 2 años. No nos da para pensión. No, tío, no. Venga, y la última pregunta es más personal, es musical, ¿vale? O sea, os quería preguntar qué escucháis cada uno de vosotros en general y en concreto en un poco en vuestro ámbito punk, hardcore, autogestionado, si hay algo nuevo en vuestra vida, ¿eh? No hace falta que sea el grupo último que habéis escuchado en Zaragoza, sino algo que os haya llegado últimamente que os apetezca contar, que escucháis, que os gusta, por recomendar algo a la gente que nos escucha. Yo creo que con los años hemos abierto la puerta para no escuchar siempre el mismo ritmo. Yo, en mi caso, por lo menos, que te apetece escuchar música de todos los tiempos, de más rápida, más lenta, de distintos estilos. Yo no sé. Por ponerte un ejemplo, mi última compra ha podido ser de 3 CDs, pues uno de grupos de pop de grupos de chicas de los 60, otro de blues y otro de los Diego Walter Elf. Es un grupo que tenían los Spermis paralelo más un rock alemán de toda la vida. No sé. Yo es que, por ejemplo, tengo un programa de radio en Radio Topo. Iba a decir eso, si queréis conocer alguno de los gustos de Jorgito o de claro, Pepa, pues entonces escuchar. Pues ahí pues aprovechan, pues claro, después de Criatura, pues también un cambio, volver a la radio, hacer cosas creativas de otra manera. ¿Y cuando emites, Jorge, cómo se ve el programa? Novedades Decadentes, todos los martes a las 8 de la tarde en Radio Topo. Yo también tengo un programa de radio. Venga, pues venga, haz publicidad, Álvaro. Pues estoy haciendo El Mondo Modorro junto con un par de personas más, y estos son pues cada 2 miércoles en Radio Topo a las 10 de la noche, hora y media. En principio queríamos hacer pues como una paralelismo del mundo sonoro, pues, novedades, uh-huh, agenda. Lo que pasa que pues lo vamos salpicando con muchas más cosas, y eso, y centrado en lo local, ¿no? Pues lo vayas locales y conciertos de aquí de Oregón. No, yo solo novedades. Novedades Decadentes, y dentro de Novedades Decadentes está la sección de la línea juvenil de la señorita Pepis, que viene que aquí a hablar de los 90. Hombre, me encantan los 90. Sí, y ahí pues vamos hablando de grupitos para aquí para allá que nos van gustando, de diferentes estilos, ¿eh? No... ¿Queréis mencionar algo ahora, sí, algo que escuchéis? No, hombre, de momento hemos puesto Fugazi, Beastie Boys, cosas. Pero de estas son, ¿no? Cosas viejas, ya, dice de cosas cosas nuevas. Algo que estéis escuchando ahora, no hace falta que sea de justo lo último, pero... A ver, tú sabrás lo que escucho, eres mi novio en casa. Yo me he quedado, yo hace tiempo que tengo que renovar, ¿eh? Porque yo me escucho solo canciones, para trabajar en el campo o para entrenar. Entonces me pongo, escucho Novedades Decadentes, pero no me da el ánimo ni para currar ni para entrenar. Eso, la verdad, lo que pones. Y Mondo Modorro tampoco. Pues es que me tengo que poner un disco un poco largo. Me pongo Death Mercedes o algo así. Hostia, ¿y qué? Sí, pero mira el rimillo que tiene para entrenar, claro. Pero que gusta Fugazi, también me pongo These Are Snakes, cosas así. Claro. Cosas que te vas poniendo. Bueno, tu Pepa básicamente Mara Dolores Pradera y Chabela Vargas, ¿no? Lo que escuchas en sí, casa. Hombre, y un poco de también. Los Panchos. Clásicos, pero como te puedes poner los clasos, Stevie Wonder también. Bueno, pues nada, por mi parte nada más. Que disfrutemos del concierto, que va a ser muy chulo, muy emocionante. ¡Yuhu! Que seguro que estamos un montón de gente conocida. Y nada, muchas gracias por la larga entrevista. Larga vida a... A tu medio. ¿Cuál es? ¿Cuál era? ¿Esto ¿A qué hora sale esto? Pues no sé, lo pondremos en la entrada. ¿Puedes saludar? Sí, puedes saludar. Igual lo ponemos en la info también. Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Hasta aquí la entrevista a Criatura. Espero que os haya gustado. Vuelvo a pedir disculpas por el sonido, grabada con el móvil y con toda la esencia de Arrebato. Recuerda que tenéis todas las canciones de Criatura en su Bandcamp, criatura.bandcamp.com. Y este que te habla, Nacho Escartín La Sierra, tiene un correo electrónico, laenredadera@nolo50.org. Y me encuentras en las redes sociales como @laenredadera o Nacho Escartín en Twitter, X, Facebook, TikTok o Instagram. Un fuerte abrazo y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, alegría, amor y rebeldía.